3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a este espacio necaxista. Vamos a hablar sobre la brillante actuación de nuestro equipo, el gran cierre de torneo de nuestros Rayos y la manera tan ridícula en la que se perdieron posiciones en la última jornada de la Liga MX. Y para hablar de eso, me acompaña viejo conocido de ustedes, viejo en varios sentidos de la palabra, desde la tierra de la gente buena, mi ranchero favorito, don Murdoqueras, compadre, ¿cómo estás? Viejos los cerros y reverdecen. ¡Qué ánimos, oye! Bienvenidos a todos, que un placer estar con ustedes en NPR, una semana más, que nos hubiera gustado estar con festejo completo. Yo, la verdad, a pesar de las miserias que vimos en Tierra Camotera, pues contento por el campeonato de goleo, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso. Y porque, a final de cuentas, empieza una ilusión más con otra liguilla. Entonces, tratando de, ya saben, de ponerle el lado positivo a las cosas. Compadre, dijiste otra ilusión, o sea, ¿te ilusiona una liguilla después de lo del viernes? Por favor. A mí lo que me ilusiona es que ya, que sea breve y poco dolorosa la salida de este torneo y a la fregada una semana y nos vamos de vacaciones. Sí, hay partes. Pero bueno, bienvenidos a todos. Y pues si quieres, pues vamos entrando en materia. Digo, al mal paso darle prisa. ¿O cómo era? Sí. Jamás su troco es más o menos. Sí, ok. Pues, viernes, no sé qué fue, 22 ¿Dos? De noviembre. Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Necaxa... Bueno, no sé si fue Necaxa o quién era el equipo ese gris que se paró en la cancha de Cuauhtémoc. Bueno, literal. Sea cual haya sido, visitó al literal, hasta en la playera. Eso es lo que pasa cuando es una playera gris y no tienes franjas rojas. También, por cierto. O sea, lo que mal empieza, mal acaba. Y creo que así va a ser este torneo, lamentablemente. Necaxa, o ese remedo de intento de Necaxa, se paró en el Cuauhtémoc y perdió por 3-0 contra un equipo que estaba muerto, un equipo que no peleaba nada y que, por cómo se vieron las cosas en sobre el rectángulo verde, parecía el Barcelona o el Liverpool, ¿no? Necaxa fue ridículo. Lo que hizo Necaxa fue ridículo. Fue una ofensa para cualquier aficionado. No digo el que lo vio en la tele como yo, no. El que fue, pagó su viaje, pagó su boleto de entrada al estadio y estuvo en Puebla apoyándolos. Es lo que hizo Necaxa con ellos, es un insulto. Es una vergüenza que jugadores, entre comillas, profesionales, hagan lo que hicieron. Yo vi a un Necaxa caminando a un Puebla que les pasó por encima. Sí, un Puebla. El mismo Puebla que fue el que acabó con el mal chiste de los 40 y no sé cuántos partidos de Veracruz sin ganar. Ese Puebla goleó a Necaxa, gracias. Memo Vázquez otra vez... Yo vi solamente el primer tiempo del partido, tenía cosas importantes que hacer, dije, a la fregada, al medio tiempo dije, no lo van a sacar, a la fregada, vete a la fregada, Necaxa. Y no, es que literal, tenía algunos pendientes de, digamos, de trabajo, y pues de estar viendo esas miserias a ponerme a adelantar lo que se había quedado en la semana, pues me puse a adelantar lo que se había quedado en la semana. Necaxa fue gris. Memo Vázquez, yo lo vi en la banca metido. Me acordé mucho de aquel partido de la Interliga. De Supercopa, perdón. Un equipo que no tuvo reacción adentro, ni de adentro hacia afuera, ni en la banca, nada. Un equipo sin ideas, sin alma, sin corazón. Y pues, una actuación tristísima, en la que incluso si no es por Hugo González, nos llevamos más goles. Muchos pensaban que Necaxa iba a jugar para el título de goleo de Mauro Quiroga, ¿no? Ni siquiera eso. Necaxa fue y se paró, literal, en la cancha de Cuauhtémoc, y pues ahí el resultado. Sí, yo creo que termina siendo hasta cierto grado perjudicial esto del de lo de la búsqueda del título y lo que dijeron en la semana de tratar de apoyar a Quiroga para que lo consiguiera, porque lo poco que se llegó a hacer, o sea, cuando llegó a tener cierta presencia en tres cuartos de cancha Necaxa, que casi todo era por la banda izquierda con Kevin Mercado, pues eran balonazos a buscar un cabezazo, ¿no? Del comandante, que por ahí tuvo un par, pero pues no, nada con mucha claridad, pues. Y sin embargo, Puebla, pues sí, como que más por orgullo que otra cosa, ¿no? Termina con este partido en el que se le fue encima a los Rayos y la verdad es que fue una vergüenza lo que hizo la defensa en ese primer tiempo. Yo no sé qué pasó con Ventura Alvarado en este partido, que, o sea, cero personalidad, todo perdido en las marcas, en los relevos, un desastre, de verdad, así como de fecha uno, pues, esto que vimos con Ventura y allá hasta Noya, de repente también, no sé, no me gustó nada, todo muy mal, y pues al final de cuentas, Puebla lo sabe aprovechar, o sea, con este nivel de displicencia de la defensa, terminan por ser contundentes, y sí, o sea, se veía mucha masacre en el primer tiempo, de verdad porque era Puebla, pero algún otro equipo con un poco más de plantilla te mete una goleada tremenda desde el primer tiempo, ¿no? Y ya no sé si Necaxa se va confiando, entra confiado, después de un gol termina confiado y después del segundo sigue confiado porque no hay reacción hasta el segundo tiempo, que es cuando ya intentan, bueno, vienen los cambios, vienen los ajustes por parte de Memo y ya no se puede hacer mucho con un 3-0 a cuestas, ¿no? Necesitaba en todo caso a agarrar un gol temprano en el segundo tiempo y ya tampoco eso sucedió. Y bueno, Maxi Salas mucho más preocupado por reclamar, por golpear, de nuevo es amonestado, ¿no? O sea, como que desconcentrado y no hubo enlace tampoco en el juego. La participación de Claudio Baeza tampoco fue de lo más rescatable, entonces no hubo conexión tampoco en transición de la defensa al ataque y pues así difícilmente algo se iba a generar, o sea, nadie, o sea, el que me digas, todavía entró Delgado el segundo tiempo, medio intentó, por ahí tuvo una ocasión, un centro que iba, terminó siendo disparo, y así muy bombeado llega al travesaño, y nada más, o sea, como que ya no hubo mucha creatividad, fueron muy, muy displicentes también en el ataque, no hubo actitud por hacer algo distinto. Te digo, terminan siendo muy predecibles en la búsqueda de Quiroga. Todavía tienen un par de ocasiones en las que se meten en el área, creo que Angulo, y después también el Chicote termina queriendo hacerla de lujo con una definición bombeadita, y pues no salió, ¿no? Todavía hubo una expulsión por parte del Puebla en un juego, en una jugada muy, muy brusca, ahorita te digo de quién, que termina expulsado. Zavala. Ah, Zavala, sí. A mi parecer, Chumacero también tenía que haber sido expulsado minutos antes, pero bueno, ya después ahí entre Juan Reynoso y el profe Picas hacen los ajustes para sacar al boliviano y ya no dejarlo en riesgo y de todas maneras, terminando con 9, bueno, digo, con 10 en la cancha, Puebla saca una victoria contundente contra un Necaxa que ya estaba pensando en liguilla, o sabrá Dios en qué, pero en este fútbol y en este partido la verdad es que no mostró nada. Yo creo que estaban pensando ya en otros horizontes, ¿no? ¿Será? Porque, oye, ¿puedes asegurar? Ya, sí, yo creo que sí. O sea, puedes asegurar la segunda posición. Mira, yo he sido el que más ha criticado el accionar del equipo en el Victoria, pero el quedar dentro de los primeros cuatro, aunque la GT es en el Victoria, te da un chance de pasar, porque te da un criterio de desempate. El solo hecho de ser segundo, tercero, cuarto, al momento que empieza la serie, estás tú calificado, estás con ventaja. Entonces, tienes la posibilidad de asegurar eso, la segunda posición, y sales a jugar de esta manera. En serio, era, bien dijiste, es como el de la jornada 1 contra el Cruz Azul o como el de Supercopa. Vimos a ese Necaxa lejos de lo que habíamos visto en semanas recientes, en especial cuando se octava de visita, y lejos de lo que todos esperábamos, ¿no? Más allá de que si se iba a ganar el partido, ¿no? Me parece que todos esperábamos ver una mejor cara en nuestro equipo previo a la liguilla. No sé, quizá van a decir que fue la pausa de fecha FIFA la que le afectó al equipo. No lo sé, pero eso, aún si fuera eso, me suena nada más a pretexto, porque lo que hizo el Necaxa fue lamentable, así, lamentable. No hay otra forma de definirlo. Una falta de respeto total a, como dije, a la gente que fue a apoyarlos al estadio. Sí, como que, no sé, y esto es peligroso. A mí me deja muy preocupado de cara a lo de la liguilla, porque sabemos que es muy importante, quizás no necesariamente el llegar en los primeros puestos, aunque la ventaja que mencionas pues es clara y es obvia, y de hecho pues nos jugó en contra, ¿no?, el torneo pasado, sino que el momento, la manera en la que llegas a la liguilla es lo que te termina a veces definiendo las cosas. Yo sé que Necaxa tiene más fútbol que esto que vimos, pero va también por lo de la actitud. Eso me preocupa mucho, el cómo entren a la cancha en la media semana, que seguramente, pues ya, definitivamente será en el Victoria, no sé si miércoles o jueves, pero tienen que cambiar el chip y tienen que regresar a la idea, y espero que Memo sepa manejar el grupo de la mejor manera para remediar esto, porque sí se le fue a él de las manos la situación del equipo en 45 minutos, o sea, ni siquiera en el partido completo, sino en medio tiempo ya tenías una losa muy complicada y con un equipo que difícilmente se iba a dejar caer, como el Puebla, que pues estaba muy mentalizado, muy motivado a cerrar lo más digno posible su participación en este torneo, porque ya no peleaba nada. Y por otro lado, pues Necaxa, ¿qué tendrá que decirles entonces Memo Vázquez para que esto no se perpetúe? Porque además, o sea, te corta la racha de lo mejor que habías presentado, que estuvo actuaciones de visita, y ahora nos deja con la preocupación de que el próximo partido sea en casa y con los resultados que traemos a cuestas también en esta rachita, pues no pinta para nada agradable, ¿no? Entonces, pues así la situación de este partido contra Puebla, y que pues terminan, como decías, poniendo a Necaxa en la quinta posición, ya terminando los demás partidos de la jornada. Necaxa se queda con 31 puntos y eso le alcanza para quedarse en la posición 5. Lo rebasaron en esta jornada León, Tigres y Querétaro, que ganaron sus encuentros, y pues estar en la posibilidad de una segunda posición, pues bajar 3 escalones está es fuerte, ¿no? Sabíamos que el grupo era cerrado, pero pues, insisto, el momento, el fútbol, la actitud no se negocia, ¿no? Como dicen por ahí. Esto fue tan ridículo que sin jugar, el América estuvo a nada de pasarnos también. Así de ridículo. Que se vayan al diablo los jugadores y que se vaya al diablo Memo Vázquez de una vez. Si se quieren ir a otro equipo y están pensando en otro equipo, que se larguen de una vez. Bola de antiprofesionales, es lo que son. Pues es que... Y bueno, ya ahorita hablaremos más de la liguilla, pero bueno, otro... Digo, algo más que decir de este partido contra Puebla, porque pues la verdad es que sí deja más corajes que otra cosa. Y creo que la banda está de acuerdo. Tú, si quieres, vamos con lo que dice la gente en el post del resumen, porque pues imagínate que toda la saña que deben de haber dejado. Vamos a hablar con el viejo necaxista, que dice: lamentable derrota ante el Puebla. ¿Será esto lo que nos espera en la liguilla, provocado por situaciones que desde mi punto de vista no son profesionalmente éticas ni morales, como la declaración que hizo prematuramente Guillermo Memo Vázquez, la cual debió efectuar al término de la liguilla, y por otro lado Ricardo Peláez en forma abierta negociando a los jugadores y viajando en el mismo avión con el equipo antes del partido que sostuvo Necaxa con Puebla. Esto tal vez es peor que lo que se hizo en la temporada pasada con Brian Fernández. Eso sí no me la supe. ¿Ricardo Peláez viajando en el mismo avión? No tengo ni idea de qué está hablando. No sé de qué esté hablando, pero bueno. Y de la declaración de Memo Vázquez tampoco sé a cuál se refiere. Me imagino que aquella en la que en entrevista, si no me equivoco, en récord, dice que no va a renovar con Necaxa. Ok. Y le contestaba Charlie, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esas negociaciones prematuras afectan hasta la afición. Si siguen así, el próximo torneo son capaces de negociar desde la fecha 3 o 4. Por otro lado, si estimamos nuevamente a nuestro rival, pero la liguilla es otro baile. Yo creo que va más por eso, más por ahí, esto del subestimar al rival y de creer que, confiar en que todo se resuelve con una voltereta, ¿no? Con una reacción de algunos minutos, porque al final de cuentas acá no se vio ni eso. No hubo ni esa actitud por tratar de buscar el partido. A mí sí me desesperó demasiado. Que aunque de repente, ponle tú que intentaran correr o algo, dar un pase de 2 metros, hacer una recepción dirigida, o sea, cuestiones técnicas muy simples, a ese nivel profesional, no le salía a la Necaxa. Entonces, sí, desesperante. Alex Special dice, pinche Puebla jugó bien cabrón, si así se hubieran rifado todo el torneo estarían en otro pedo. Todos hablan de Necaxa jugó mal y nadie reconoce que el Puebla se rifó. Esto mismo es lo que le pasa con los equipos grandes en la TV. Si pierden es porque juegan mal y nunca se les da debido valor al equipo que les gana. Pues tú decías, ¿no? Que para como jugó Necaxa el Puebla parecía el Barcelona. Sí. Fue ridícula la manera en la que te pasó por encima. Es que sí, o sea, ves los goles y son fallas defensivas muy, muy puntuales, o sea, muy, muy obvias. Por ahí sí en un despeje dejas botar la pelota, ¿no? O sea, yo me acuerdo desde que era niño de que no bote, ve y corta, ¿no? Bota la pelota, todavía la reciben, pase, gol. O sea, así de ese nivel de... O el anticipo que hace ahí en el segundo o en el tercero, cerrando la pinza en un centro, muy fácil, o sea, muy muy fácil le ganan el recorrido a Ventura en un recorrido que era obvio y terminan metiendo la pelota. No sé, unos huecos impresionantes, yo no sé por qué no se coordinaban bien, qué pasó ahí en la zona baja. Tienen mucho que trabajar ahí porque, decíamos, tampoco es nuevo que Necaxa no rindieran un primer tiempo, ya lo veníamos platicando desde hace varias jornadas, incluso con Atlas, el mismo San Luis, bueno, San Luis no, pero con Atlas y en casa, así ceder 45 minutos. El de Morelia. Y después tratar de resolver en los segundos tiempos. Aquí ya pues, no le alcanzó, porque además 3 goles pues, fue demasiado. Pero a ver, no le alcanzó. ¿Y lo intentó? No, o sea, por eso no le salía. Intentaba, entonces, o al momento de querer intentar. porque ya en el segundo tiempo, pues sí le ceden la pelota. O sea, Puebla ya cede la posesión. Y entonces es cuando Necaxa tendría que haber hecho lo suyo, pero no. O sea, no le salía. No salió y no salió. Adrace dice, se podía asegurar el segundo lugar y el título de goleo, y al final del partido ninguna de las dos. Parecía que varios ya se quieren ir a sus nuevos equipos, ojalá en la liguilla, en lugar de querer irse rápido, se quieran ir con el campeonato. Movió a su defensa tradicional y cuando hace eso normalmente sucede lo que pasó anoche. Sentar a Chávez para poner al crack multifuncional de Mesa, ojalá el técnico que llegue no esté enamorado de Fernando Mesa. Pues es que pero ahora que todo es culpa de Mesa, ¿no? Sí, no. O sea, yo insisto en que el que me digas, o sea, el que menciones, muy por debajo del nivel que le conocemos, todos, parejito. Miguel Flores, qué lástima por nuestro Necaxa y por nosotros la afición. Nos volvieron a apuñalar por la espalda para muestra lo de anoche. Con Puebla se acabó el torneo y creo que también la liguilla. Ya todos sabemos de quién es la culpa. De Murdoch, sí. Hashtag todo es culpa de Murdoch. Ay, no me hacen quedar bien con el cartón, ¿no? Pero bueno, yo no sé. César dice, pues de seguro nos toca contra las Huilas y nuestra directiva vendrá al partido ya que por signos de pesos venden hasta su madre. Bueno, órale. Tranquilo, César. No se nos huelen. Bueno, Mel, qué madrazo nuestras ilusiones, no se vale. Por más que uno quiera aguantarse, así no se puede. Cómo me gustaría que los tinapuercos mostraran un poco de vergüenza y dignidad y mandaran a la chingada a las cabras como anunciaron por dar a conocer la contratación del Chicote antes de tiempo. Que demuestren un poco de respeto a la afición y a la misma institución. Para casi todo el periodismo deportivo somos una burla y el hazme reír de la liga. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Jugaron los tinajeros? O sea, veo los comentarios y da la impresión que estaban en la central y en media cancha los tinajeros, y no. El ridículo del viernes, porque ya lo dije, fue un ridículo lo que hizo Necaxa. Los que se fueron a parar a la cancha a no jugar fueron los jugadores. Y es el ridículo del viernes, es de los jugadores y de Memo Vázquez. O sea, más allá de cuestiones extracanchas y de que si están negociando a fulano o a sutano, este ridículo es de los jugadores, no es de los tinajeros. Sí, sí, sí. O sea, ellos son los encargados de terminar, ¿no? Con el trabajo que se les encomienda, ¿no? Independientemente de lo que pase afuera, de las negociaciones y lo que quieras, ajá, ellos tienen que estar ahí metidos, o sea... Ellos les pagan para jugar, y lo que hicieron el viernes no fue jugar. Fueron a caminar a la cancha del Cuauhtémoc. Sí, muy lamentable lo que hicieron, y sí, yo también... Como si tú vas a tu trabajo, compadre, y en vez de hacer lo que tengas que hacer para lo que sea que te paguen, vas y te duermes ahí. Y que yo me duerma es culpa de mi jefe, ¿eh? Exacto, y te duermes tú y es culpa de tu jefe, exactamente. Sí, no, o sea... No, yo, o sea, como que esa perspectiva, yo tengo mis dudas y bueno, hablar de lo que se habla de si ya están anunciados en otros equipos, pues al final de cuentas no lo anuncia Necaxa, ¿no? Yo no vi un anuncio así diciendo gracias por tu participación, que te vaya bien. O sea, ellos tienen tienen que jugar, ¿no? Lo que sale en prensa y esas cosas, pues ya es esa parte, pero sí, yo también estoy de acuerdo en que lo que tienen que llegar a hacer es jugar y por orgullo propio incluso, sacar su chamba y sacar su victoria, porque está muy, muy clara, en teoría. Fíjate, que Necaxa tenía que ganar. Uh-huh. Hace 2 años que cambié de chamba, bueno, poco más de 2 años, fue en junio del 17, desde enero del 17... lo hablamos tal, y era hasta junio. Y yo seguí yendo a trabajar hasta junio, pese a que el 1 de julio ya no iba a estar ahí, el 30 de junio ahí estaba todavía. No es de que ya me voy a ir a otro lado, ¿a qué me importa, no? No, pues no. Sí, no. En fin, bueno, seguimos con... Miguel Ángel dice, de acuerdo contigo, viejo necaxista, para mí esa es la principal razón. ¿Hasta cuándo tenemos un equipo que en lugar de desmantelar lo refuercen? Nunca va a arraigar a este equipo. Se merece la directiva un complot no asistiendo al estadio. Tronarlos para que lo vendan. Para los que van, no manches. Y ojalá otros dueños no sean tan muertos de hambre. Tronarlos para que lo vendan al equipo, supongo. Ok. Es que volvemos a lo mismo. Tan muertos de hambre. Carajo, no han visto lo que cuesta mantener un equipo de fútbol. ¿En serio no se dan cuenta? ¿Creen que con mi boleto de entrada y mi jersey cada temporada ya? Pues no, es más cañón que eso. Gigas, el necaxista tejano, dice, no se preocupen, solo fue un partido de preparación contra el Pueblita antes de ir a la liguilla. barrer en los cuartos de final, semifinal y finales. De hecho, en Aguascalientes ya deberían de ir separando el lugar para los festejos del cuarto título de Necaxa y hasta del torneo de CONCACAF. Quiero ser aceptado por la hermandad. Ay, bueno, saludos, Gigas. Bueno, en fin. Vikingo Necaxa dice: hola, lo dije antes del juego contra Pachuca, que a partir de esa fecha nos despidiéramos de la posibilidad de la cuarta estrella, pues aunque sí entraríamos a Liguilla, no serían en los tres primeros lugares y solo seríamos escalón de otro equipo, pues nos eliminarían de primera de cuentas. Y esto porque es porque al saberse que no renovarían al DT, pues no estaban dispuestos a darle un aumento de sueldo sin importar logros y el que se lo merece, ¿qué esperanza tendrían los jugadores? Ninguna, así que se rompería el vestuario y cada quien empezaría a pensar en su futuro y no en el del equipo. Sé que muchos aficionados ven esto muy mal porque lo que desean es lo contrario, pero hay que recordar que los jugadores son trabajadores, que su vida laboral, seguir jugando, es muy corta y que a nadie le interesa darle logros a una directiva que no valora tu trabajo y esfuerzo, por lo que al ser vendidos saben, llevan una ganancia, así que piensan más en eso, pues de ello dependen sus familias. Todos nosotros siempre veremos por nuestro futuro y familias, y por más que nos agrade el lugar donde trabajamos y no valoran nuestro trabajo ni esfuerzo, y hay la posibilidad de cambiar otro empleo con mayor sueldo, con mejor sueldo y la posibilidad de que ahí sí nos valoren, no la pensamos y nos vamos. ¿Alguien de los aquí lectores no lo haría? El juego contra San Luis reafirma lo dicho, pues la directiva salió a decir que todo eran rumores y que estaban enfocados a lograr metas en la liguilla. Y a la siguiente semana, antes de jugar contra Puebla, se ventila la venta del Chicote Calderón a Chivas e incluso hace el viaje a Puebla Ricardo Peláez con el Necaxa. Ahí está el porqué del resultado y en la liguilla su primer match lo perderá para ir de vacaciones y que los jugadores vendidos se puedan mover para arreglar asuntos personales de cambio de ciudad, etcétera. Nuevamente lo externo. Quisiera estar equivocado porque amo mi Necaxa, pero sé que no es así, pues los tinajeros han demostrado que desde que están en Liga MX, que solo les interesa hacer dinero, que los logros deportivos no, pues estos implican aumento de sueldos y primas que no están dispuestos a dar, merman sus ganancias, y que les importe madre, y que les importa madre lo que significa el nombre y la historia de Necaxa. Oye, pero a ver, esa oportunidad de ir a otro lado donde, entre comillas, te valoren y donde tengas mejores condiciones para tu familia, ¿la dan los mismos tinajeros o el mismo Necaxa? Necaxa puede decir, no te vas, y aunque tengas una mejor oportunidad para ti y tu familia, pues no te vas. Entonces Necaxa te da esa posibilidad de sí irte y obtener esas condiciones. Pues sí. Sí, o sea, a final de cuentas ellos son los que negocian si sí o si no. E insistimos que pues han sido más los casos en que pues el mismo jugador dice que se quiere ir. O sea, porque eso implica que no para jugar. O sea, lo que por todo lo que dicen, o sea, ¿eso implica que no vayas a jugar bien a Puebla? No. Eso es lo que me saca de onda. O sea, ponle tú que por fuera estén las cosas como tú quieras y lo que sea. Ahora, si estás contento, en el caso del Chicote, si estás contento por tu llamada a selección, porque a lo mejor vas a Chivas, ¿no? Porque, o sea, se hable de eso. Bueno, entonces ya, con Puebla ya no. Uh-huh. Sí. No. Eso habla mal del jugador, pues. De la mentalidad del jugador. Exactamente, o sea. Y del nivel de ética profesional que tiene también. O sea, porque se critica lo de Memo Vázquez que no renueve, pero, o sea, es renovar, porque tiene contrato ahorita, tiene que trabajar. Para eso, insisto, se le está pagando ahorita porque tiene un contrato, porque de aquí a diciembre. Si ya a él le importan 3 kilos y pues lo va a botar, pues tampoco está chido, ¿no? Yo no creo tampoco eso. Yo todavía no compro esa teoría. Yo creo que también es parte de una relajación de última fecha, de ya saberte clasificado y de a ver qué pasa. Y ya cuando menos te diste cuenta, ya tenías 3 pepinos encima, ¿no? O sea, yo creo que más bien es eso. Más que cuestiones de lo de extra cancha, Pero, pues de todas maneras es como criticarle de que, oye, güey, ¿qué te pasa, no? Rayo SDG dice, con la victoria de Querétaro ya solo hay dos posibilidades, cuartos enfrentando al América, vuelta en la victoria, o quinto enfrentando al Querétaro, vuelta en el Corregidora. Todo depende de qué decide el Tuca Ferretti. En lo personal me gustaría una liguilla contra América para tener la oportunidad de ir al Azteca el jueves, luego contra Tigres, actual campeón, y luego contra Santos, superlíder. Pero reconozco que no va a ser fácil, a pesar de la buena campaña y de que hay tantos jugadores que se lo quieren llevar a otros equipos. El Necaxa es solo... Es un equipo de plantilla muy corta comparada con los otros equipos que llegan a la liguilla. Tal vez solo Querétaro y el Morelia tienen una plantilla más modesta. Deberán cuidar no tener descuidos en la saga, como este partido contra Puebla, y ser contundentes al frente. Ay, bueno, pues ya, por ahí hay algunos, anónimos. Mel dice, por un pelo de Cochi, Quiroga se queda sin título de goleo, qué hinche jornada tan negra. EJLC, lo más seguro es que ya esté vendido el partido ante las Huilas, ya lo verán. Pues, fíjate. Tan vendido que ni siquiera es contra ellos. Qué cosas, ¿no? Y bueno, pues así el ánimo de la gente. Mucho, la verdad es que mucho coraje. Me parece lógico, y porque además es la gente se prende más cuando a Necaxa no le va bien. Cuando estábamos todos de buenas, de repente era mucha quietud en los comentarios y demás. Pero bueno, así la situación. Oye, tengo uno que llegó por correo, compadre. A ver, ¿qué dice? De Martín Ortiz. Dice, de hecho me escribe al medio tiempo del partido entre Puebla, contra Puebla. Dice, compadres, apenas va medio tiempo, estoy encabritado. No está jugando a nada Necaxa. Si notas, cada que se descansa, Necaxa juega de la chingada. Y hoy, a pesar de estar clasificado, es importante ganar este partido para mantenerse en segundo lugar. Esto pasa con equipos bajos, no sé si es exceso de confianza o qué, pero no generó nada prácticamente en este primer tiempo. ¿Qué opinan? Creo que el empate, si se consigue un gol tempranero o tan siquiera meter dos goles para que no afecte tanto los goles a favor, porque ya 3-0 es goleada. Y para acabarla es Puebla, háganme favor. Espero y estén bien a pesar de encabronados como yo por el momento. Lo bueno, hay liguilla, lo malo, no es consistente ni caxan los resultados. No sé qué esperar de la liguilla si se juega así. Saludos, banda. Lo sigo escuchando en el nuevo NPR. Ya me desahogué por lo pronto, jajaja. Ja, ja. Creo que es el peor primer tiempo del torneo. Anyway, saludos. Y como siempre, me agrada el podcast y todo lo que hacen por amor al Necaxa. 100% rayos. Muy bien. Pues saludos. Y ay, pues sí, mucho coraje, ¿no? Y lo que dice, pues, al final de cuentas, dentro de todo, lo bueno es que ya va a haber liguilla. Aunque bueno, tú no tienes esa ilusión, ¿verdad? No, después de lo del viernes, yo estaba deseando que ya hubiéramos estado eliminados, compadre. Chutarte otra cosa, ¿sí? No, gracias. Ay. Y es que pinta complicado, ¿no? Porque de repente creemos que es, o sea, que Querétaro era el rival menos complicado de lo que, de las posibles opciones. Pero pues, si vas con esa mentalidad y sales con un juego así como el de Puebla, pues Querétaro, como anda, así te anda metiendo una reventada de... En fin. Pero antes de eso, cambiando un poquito el tema y destacando, ¿no? De lo dentro de todo lo malo que fue esta jornada, lo único rescatable quizás y que también hace historia, pues, en el equipo, es Mauro Quiroga con el título de goleo. Digo, estábamos después de este partido, después del coraje, dice, bueno, al menos que sí lo consiga y esperar a ver qué pasa en el partido de Chivas, ¿no? Porque Pulido tenía la posibilidad, enfrentando en casa al Veracruz, de quitarle también ese dulce, pero bueno, termina alcanzándolo, sí mete sus dos pepinos y tanto Alan Pulido como Mauro Quiroga se proclaman campeones de goleo para este torneo. No, pues guau. Wow. Oh. No, es que te deja un mal sabor de boca eso también, padre. ¿Por qué? Pues porque te, ya es compartido. Llevabas 2 goles de ventaja y lo pierdes en la última jornada. Para colmo, pues, normal, ya sabes cómo es la prensa en México. El pasado domingo, vi infinidad de encabezados de campeón goleador. Alan Pulido se corona campeón goleador. O sea, perdón, pero sí, ok, sí, es campeón goleador, pero los dos son campeón goleador. Y para todo es Alan Pulido. En todos lados dices, no pinches mames. Porque aparte de todo, si entras a la página de la liga, el goleador, digo, más allá de que es un empate y los dos van a compartir el título de goleo, el que está en primera posición como goleador es Mauro Quiroga, porque disputó menos minutos que Alan Pulido. Entonces, se podría decir que en promedio mete gol cada más regularmente, ¿no? O sea, uh-huh, necesita menos minutos para meter un gol en promedio que Pulido. Sin contar que Pulido por ahí metió algunos penales también. Uh-huh. Y que todos los encabezados se la estén mamando a Pulido porque él es el campeón goleador. Perdóname, pero hay otro que tiene los mismos goles que él, ¿no? Sí, sí. En los ya entrando así en la estadística que tanto te gusta, pues sí, son 12 goles en 1.496 minutos. Es decir, que anota cada 124.67 minutos, uh-huh, que es menos que de los 133.25 que necesita Alan Pulido para anotar. Y pues sí, con un mejor, digamos, si nos fuéramos a ese desempate, pues sí, el de las Chivas terminaría en una segunda posición, ¿verdad? Pero siendo las Chivas, vende más periódicos Alan Pulido, si lo pones en portada, que Mauro Quiroga. Pero pues hay que reconocer, ¿no? O sea, bueno, independientemente de lo que digan los demás, que ya sabemos que nunca nos va a favorecer, nosotros como necaxistas, pues creo que tendríamos que estar haciendo honores y aplaudiendo, pues, que vemos este fragmento de historia que nos toca vivirlo después de cuánto tiempo, ¿no? Decíamos, desde el Team Delgado, que creo que son 19 años que han pasado desde que el ecuatoriano se alzó también con este título. Y también compartido. También fue compartido, y ahí en ese momento fue con otros dos, ¿no? Sí, fuera Geraldo de Gines y Sebastián Abreu. Y el loco Abreu. Ahora, pues, también está padre que sea un extranjero y un mexicano. No seas malito. Irónicamente, Alan Pulido, pues, no es seleccionado. No es considerado, ya tiene un rato de no ser considerado para la selección. Pero bueno, ahí está. Digo, yo sí le tendría que dar el mérito de, para la pinche temporada que se aventó Chivas, estar en ese sí, título. Sí, creo que son mérito. 3 o 4 de penal, compadre. Sí, pues sí. Quiroga no tiró un solo penal. Entonces todos los de Quiroga son en jugada. Sí, sí, o sea, bueno, por eso te digo, o sea, yo no le quito su primera posición en mi corazón a Mauro Quiroga, el comandante, pero pues sí le reconozco a Alan Pulido que a pesar de la situación de Chivas, se haya podido estar ahí. Ahora, incluso con la situación de que pues Necaxa todavía tiene chance de 2 partidos más, por ahí Quiroga mete otros 2 goles y ya, o sea, con uno que meta, pues ya se fue, ¿no? O sea, no, pero ya, no manches, no cuentan los de Liguilla. No, ya sé que no si cuentan, quieres, pero contamos los de los entrenamientos, compadre. No, pero o sea, todavía puede seguir anotando y seguramente tú guardarás esa cifra de que entre torneo regular y Liguilla, cuántos goles habrá anotado Mauro Quiroga en su torneo de debut en Liga MX. Pero bueno, no, supongo que sí o no. ¿Tú qué dices? No. ¿No lo vas a notar? Pues es que tampoco es una cifra impresionante, compadre. Bueno, no, 12 goles. Por eso. O sea, no, tampoco es como si me dijeras que llegó Mauro Quiroga y rompió la liga, ¿no? Tampoco. No, tampoco, pero oye, es que no tenemos un campeón de goleo cada torneo. Sí, pues sí. Sí hay que valorar este momento y para él. No, si no digo que no, pero me caga que se lo hayan empatado en última fecha. Pues qué envidioso, fíjate. Y en parte por la propuesta que puso Necaxa. O sea, si Necaxa hubiera salido a jugar, bueno, seguramente sí. Por ahí el comandante se encuentra otro gol y ya. Pero no, el equipo salió a caminar. En fin. Pero bueno, ahí el título de goleo es para Mauro Quiroga en compartido con Alan Pulido. Y pues ya, se quedaron en tercero y cuarto André Pierre Guignat de los Tigres y Rogelio Funes Mori de los Rayados. Entonces, bueno, pues así la situación. Eso es de lo que hay que aplaudir. Y hagamos un cortecito para continuar para hablar ya del futuro. ¿Te parece? Pues ya que. Entonces, cuartos de final. Vale, vale. Cuartos de final. Dígame que se apertó el 2019. Siento que esto ya lo había vivido, compadre. Ah, maldita sea. Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, vamos a decirlo, ajá, porque la gente va a decir qué están diciendo esos babosos. Pedo. Digamos que se nos perdieron 40 minutos de programa. Que nos habían quedado bien bonitos, había sido risa y risa, pero bueno. Pues ni modo, se perdieron, no los volveremos a ver o escuchar nunca. Así que vamos a volver a hacer esto. Necaxa, después de su patética actuación del viernes y de haber quedado en quinto lugar general, va a jugar cuartos de final de Liga MX ante Querétaro, el partido de ida. En este momento no sabemos los horarios oficiales, se darán a conocer el lunes. Estamos grabando esto el domingo, casi lunes. Ahorita lo alcanzamos, noche. No te pones. Ahorita te alcanzamos lunes. No sabemos todavía los horarios. Suponemos, de hecho hace rato decíamos de eso, que podría ser, en principio pensábamos que podría ser el domingo en la Corregidora, el jueves en el Victoria, pero después de que estuvimos viendo las otras series y cuestiones de televisoras, ya no sabemos qué pensar, porque creemos que sí podría ser miércoles en el Victoria y sábado en la Corregidora. Como sea, se jugará primero de local, después se jugará de visita, y después de lo de Puebla, yo no sé qué esperar de nuestro equipo. Como dijo Murdoch al principio del programa, sé que este equipo puede dar más de lo que dio. De hecho, no es muy difícil que dé más de lo que dio, pero lo que nos demostró en varios lapsos del torneo, pues me darían a pensar que puede pelearle al que sea. Pero si vemos un Necaxa como el que vimos contra Puebla en el Cuauhtémoc, pues creo que Querétaro será la última fase de este torneo para nuestro equipo. Espero que no. Espero que Necaxa sea el que nos gustaba hace algunas semanas y no el que nos llenó de odio <¿sí>? el viernes. No sé qué esperes tú de la serie con Querétaro. Me parece que es un rival complicado, cualquiera en esta ronda lo va a hacer, y pese a que no llegue en su mejor momento, pues tiene un desempate a su favor desde antes de comenzar la serie. No sé qué esperes tú de la visita, bueno, primero de recibir al gallo y después de visitarlo. Ay, a ver si me acuerdo cómo lo había dicho, pero yo espero que nada más que sí, de verdad, recuperen la mentalidad que habían mostrado en otras ocasiones y que ya se quiten de donde. Yo espero que esto haya sido un lapsus de hueva, lo que pasó en Puebla. Se me encamotaron y ahora retomen el buen nivel y el tino para encontrarse dentro de la cancha para poder pues retomar las ilusiones que perdidas en esta jornada, ¿no? O sea, ya nos veíamos incluso hasta como buscando el campeonato, y después de lo que vimos el viernes es como que ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en Liguilla? Esto es otro torneo, a final de cuentas, es una situación diferente. Yo espero que se cumpla con lo que ellos hacen, para lo que cobran, para lo que se rentan, y que puedan sacaron mejor resultado. La verdad es que pintaba para que no a que Querétaro era el rival de los de todos los que quedaban, pues de las posibilidades que teníamos como rivales, era quizás la que, no sé si la más floja, ¿no? Por ahí Monarcas a lo mejor hubiera sido un poco más tranquilo, pero ya pensando después en un América, por ejemplo, pues Querétaro pinta para hacer algo más asequible. Sobre todo porque, pues, así como que de mucho nombre, mucho renombre, pues no tiene en su listado de jugadores. Y porque, bueno, fuera de casa es un equipo que se cae bastante, ¿no? No ha tenido muy buenos resultados jugando de visita. Entonces, pues ahí con lo que se complementa con Necaxa puede ser un rival vencible. Si es que siempre y cuando Necaxa se quite de las tarugadas que hicieron el viernes y que recupere el nivel que le vimos en otros escenarios. Ay. No me acuerdo qué más. No, eso fue el episodio número 1. Bueno, nada más así como rapidito. Querétaro queda en la tabla general en la posición número 4. Con 31 puntos también. La diferencia con Necaxa es de 2 goles. La diferencia de goles es lo que le pone en el 4. Y bueno, como local, decíamos, ganó 5, empató 2, perdió 2, tiene 17 puntos. Como visitante, ganó 4, empató 2 y perdió 3, solo 14. Entonces, Necaxa en casa solo pudo hacer 13, a diferencia del Querétaro que hizo 17. Y Necaxa de visita hizo 18, a diferencia de los 14 que sacó Querétaro en patio ajeno. Y decíamos, en las últimas jornadas, ahí te van, Querétaro, pues en esta 19, recibió al Morelia, y aunque empezaba el partido perdiendo, termina dándole la vuelta y con un marcador de 3-1. Antes de eso en casa, bueno, en la 18 jugó contra Chivas, fue al Akron y perdió 3-2. En casa, en la 17, empató a ceros con el Tigres. Y en la 16, perdió de visita en Santos Laguna. Entonces, bueno, de ahí decíamos, en casa, su última derrota en casa fue precisamente contra Necaxa en la jornada 11, desde el 24 de septiembre. Entonces, pues sí, o sea, es un rival que en casa pues, se hace un poco más fuerte. Por ahí solamente se dio un punto, pues, sacó un empate con Tigres en la 17. Y de ahí en fuera, de visita, pues sí le ha costado un poco, aunque solamente, bueno, le ganó en la 14 ahí a San Luis, a lo más reciente. Entonces, creo que la situación es que Necaxa tiene que aprovechar su situación de local para poder aspirar a volver a tomar ese nivel de, o de dejarle la presión pues a Gallos en el partido de vuelta. Pero pues sabemos que es precisamente de eso de lo que adolece Necaxa, ¿no? El de la ida es el que tiene que ser poner más atención Necaxa, si no es que se le puede venir la noche. Creo que sería clave no recibir gol, ¿no? Porque ya sabes que los goles de visita cuentan al final de cuentas. Uh-huh. Entonces, si el... Es más, a mí si me dices un 0-0 en la ida, venga, te lo firmo. Y quizá con uno que metas de visita en la vuelta te alcanza, ¿no? Porque, híjole, lo de Necaxa, como te decía el dato hace... Bueno, en el otro podcast en el PR que nadie va a escuchar, desde agosto, ¿no? Eran 3 meses, 31 de agosto, si no me equivoco, desde la jornada 8, cuando se le gana a Xolos, Necaxa no vuelve a ganar en el Estadio Victoria. Entonces, pues es un dato preocupante, sin duda. Más en una instancia en la que la localía es fundamental, ¿no? En tus aspiraciones. Querétaro también es cierto, no cierra, así quedas guau. Wow, tampoco llega en su mejor momento a la liguilla por el título. Gana, si bien gana esta última jornada contra Morelia, me parece que igual te di el dato, no sé si es su único triunfo en los últimos 4 o en los últimos 5 partidos del torneo, entonces tampoco es que llegue en gran momento Querétaro. Dependerá mucho de lo que haga Necaxa, de lo que haga como local, primeramente. Quizá eso ya nos podría dar un panorama más completo o más certero de lo que, de cómo pudiera ser el desenlace de la serie, ¿no? Pero será importante lo que nos enseñe Necaxa jugando ya sea miércoles o jueves en el Estadio Victoria. Sí, Querétaro tuvo un buen inicio de torneo, porque, digo, ya viéndolo así en retrospectiva y como terminaron siendo las cosas, pues ganó de visita en Toluca en la jornada 1. O sea, de ahí decías tú que se mantuvo como el último en perder el invicto, porque pierde hasta la jornada 6 contra León. Y pierde gacho, ¿no? Y feo, con 4-0. Y después fue y ganó al Veracruz el 5-0. Entonces, digamos que su calendario estuvo muy, muy displicente a cómo terminaron siendo las cosas, insisto. Ya después vinieron los rivales un poco más serios y fue que empezó a tener pues problemas. Digo, en general no ha sido un mal torneo para Querétaro. Ha tenido buenos momentos, pero pues sí, digo, creo que ellos podrían decir lo mismo de Necaxa, sobre todo por los resultados en el Victoria, ¿no? Sí, ahora, pese a, quizá aquí pesa un poco lo, bueno, no que pese, lo cerrado que habíamos comentado en las últimas jornadas, ¿no? Del grupo de los que estaban en liguilla, ¿no? Salvo Santos, que ya había definido el liderato, habíamos mencionado lo cerrado que estaban, las posibilidades de que Necaxa podía quedar entre segundo y sexto, y se denota a final de cuentas en la última fecha, ¿no? Necaxa pierde y se cae del segundo al quinto, y Querétaro, que, como digo, gana uno de sus últimos cuatro, ganando ese único juego en la última jornada, le alcanza para subir lugares hasta la cuarta posición. Entonces, me parece que Necaxa dejó ir una gran oportunidad de avanzar más en este torneo, digo, considerando el que hubiera quedado en una posición más alta. Sí, bueno, es que incluso hasta empatando, ¿no? O sea, porque es que hasta la diferencia de goles la dejó ir ahí. O sea, que te metan tres. O sea, ponle tú que pierdas contra Puebla, pero que te metan, o sea, por tres, pues es que ahí te arruinó la diferencia de goles y eso también te bajó, porque, pues fíjate, esos dos le hubieran bastado para estar encima del Querétaro y haber cerrado en el Victoria, o sea, aún con la derrota. Es que te decía yo, no sé si en la parte que sí quedó de programa o en la que se perdió, que lo de Necaxa en Puebla fue tan que el América sin jugar estuvo a nada de pasarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, 4, 5 y 6 terminan con 31 puntos, así de cerrado, hasta la sexta posición, 31 puntos. O sea, yo sé que este torneo tuvo como una jornada más, ¿no? O sea, de lo habitual. Normalmente terminan en la 17 o 18. Uh-huh. Pero 17, lo cual es que ahora con la de descanso y un partido más se va hasta la 19. Sí, entonces, pero bueno, el que tantos equipos hasta el sexto hayan superado los 30 puntos, se me hace como raro. Y bueno, así la situación con Querétaro, decíamos en el último partido contra Monarcas, ahí en la Corregidora, empezaron perdiendo el partido con un gol de Sansores al 50, pero después viene la remontada, dos de Akelova y uno de Jason Lucumí. Presentaron en la portería Gil Alcará, Luis Romo, Yair Pereira, Clifford Abouaye, Marcel Ruiz, Jordan Sierra, Jesús Cobosa, Jaime Gómez, Lucumí, Ayrón del Valle y Triverio. Triverio, el que jugaba en Toluca. Ay, es que ya lo había dicho así. Pero de ahí, bueno, en banca tenían un Fabián Castillo, que también es bueno, es un jugador de potencia. Akelova, que también es un delantero ahí interesante y que hay que tener cuidado. Y por ahí tienen la pinita, Omar Arellano, como por posible relevo también. Es lo que presenta a Víctor Manuel Bucetich, que bueno, ahí tenemos, ahora sí ya tenemos los datos de los jugadores que están en la plantilla del Querétaro y que vistieron alguna vez la del Necaxa. ¿Tú te acuerdas quiénes eran? Era Escobosa, ¿no? Escobosa, Que decíamos que por ahí jugó más en liguilla que en torneo regular, en el ascenso en 2013, si no me equivoco. Y nada más el auxiliar técnico de Bucetich, ¿no? Sergio Almaguer, que tiene también pasado con Necaxa. 154 playeras estrenó, decía hace rato. Jugó 154 partidos oficiales con Necaxa y marcó 14 goles, ¿no? Que no son pocos. No son pocos. Que decía yo que eran menos que los 15 de Pablo Cuatro, pero 14 para un defensa es bueno, ¿no? Por ahí tú hasta lo tachaste de troncazo como centro delantero, pero no sé. Esto a raíz de que comentamos, ¿no? Que comenzó su carrera como centro delantero y terminó como central. Quizá algo que debería hacer el Güero Díaz o gente de ese tipo, ¿no? Terminé. No me acuerdo qué más habíamos dicho. Bueno, que de Escobosa, pues que sí, que fue en el Clausura 2013. Fueron 7 partidos, 309 minutos y con 2 goles que fueron de tiro libre. No, creo que el mismo, no sé si el mismo partido, pero pues sí en la liguilla, ¿no? Ya de. Contra Veracruz, de ascenso, ¿no? Lo eliminamos al Veracruz para que el Veracruz ascendiera al final del torneo. Sí, entonces fue un breve paso de Escobosa por Necaxa. Estaba muy chavito, llegó así como refuerzo y muy pronto se fue a un proceso mundialista, creo, no sé, a un torneo internacional de la sub 17, una cosa así. Y y pues ya no lo vimos hasta la liguilla. Sub 20, me equivoco. Sí, me fui muy lejos. Ok. Bueno. Sí, no estaba tan chavito tampoco. 93, 2013, sí, entonces 20 años, exactamente. Y pues sí, lo de Almaguer, que hicimos un recuento un poco importante de su carrera. Toda su carrera. Habíamos resumido toda su carrera, compadre. Almaguer, decíamos que recientemente fue laureado aquí en Necaxa como parte de esto de la Legión Necaxista, que ya se nos olvidó también. Simón. Ya este torneo, ya. Son tradiciones que van y vienen, ¿no? Eso, lo del saquito rojo y esas cosas. Ah, acuérdate que ese te dije que se lo llevó Marcelo. Exactamente. Y y pues sí, decíamos que Almaguer, que ahí como que no queriendo, pero pues, o sea, termina siendo un jugador ahí que no fue muy estelar, que aunque llegó a selección, pues digo, salió del Correcaminos por ahí, en algún momento, bueno, de su carrera. Bueno, es que jugó en el Ángeles de Puebla. De hecho, él debuta en Ángeles de Puebla. Y pues termina jugando torneos importantes, ¿no? O sea, jugó Libertadores de América, jugó Mundial de Clubes con Necaxa, juega incluso hasta Champions League con el Galatasaray. O sea, no es como que un currículum nada despreciable. Incluso como técnico, ¿no? Por ahí tiene experiencia como técnico en selecciones menores, ¿no? Dirigió a una sub-20 también, si no mal recuerdo. Y bueno, lo de Libertadores, decíamos, recordábamos aquello de que cuando participa en Copa Libertadores con Cruz Azul, aquella edición en la que Cruz Azul llega a la final para perderla, como hace con todas sus finales, Almaguer era jugador de Necaxa, ¿no? Decíamos que él y José Cardoso habían sido los refuerzos de Cruz Azul para ese torneo y que terminando esa Copa Libertadores es que Cruz Azul finalmente no lo quita, malditos pitufos. Así es. Bueno, pues así anda el Querétaro. Pues ya no nos queríamos comprometer de ver cómo. Bueno, porque habría que checar las otras llaves para esta fase de ya la primera fase de la liguilla, en las que pues el 1 se enfrenta contra el 8, que es Santos Laguna recibiendo al Monterrey. Un Monterrey que, pues decíamos, viene con buenos resultados desde que llega Tony Mohamed, y que en una de esas pues sí le anda haciendo valía la maldición del superlíder al Santos. ¿O tú qué crees? No, Santos va a pasar. ¿En serio? Creo que Monterrey va a ser... No hubieras esperado que yo dijera no eso. No esperaba que dijeras eso. No, Monterrey le va a dar pelea a Santos. Me parece que esa va a ser una de las mejores series de cuartos, ¿eh? Va a estar bueno. Pero sí veo a Santos superior, sí veo a Santos ya como semifinalista. Sí, yo decía que incluso me parece que la diferencia va a terminar siendo la posición en la tabla, porque sí veo muy cerrada la serie. Y aunque Santos es un equipo que viene bien trabajado de hace tiempo, o sea, muy, muy... Ahora fuerte. Ahora que hablabas de lo de Mohamed, Llega Mohamed, creo que son 5 partidos los que dirige, ¿no? Ojo, sí, gana el último en casa, pero los otros partidos son 2 empates en casa y 2 triunfos fuera. O sea, como que le costó trabajo ganar en casa a Mohamed. De hecho, uno de ellos, pues patético, porque se lo empata en tiempo de compensación al Veracruz, jugando como local. Sí. Sí, sí, sí. Después, el otro duelo del... Perdón, 2 contra el 7. León, la fiera de Don Alex, recibe a un Monarcas que llega con toda la etiqueta de víctima para esta serie. Se viene enfrentado en la jornada 17 en la cancha del Nou Camp, en donde el León empata a un gol con Monarcas. Pero, pues no sé, ya en un momento serio y jugándose al todo por el todo, yo creo que León tiene para llevarse esta serie. Sí, coincido. León debe ganar la serie. Después, el Tigres. Los Tigres contra el AME. Que ahí yo tengo mis dudas. Es un duelo morbosón por esto de las nóminas, ¿no? De los dos equipos. Y pues yo lo veo cerrado, aunque... ¿Tú por quién te decantabas, Tigres o América? No, yo sí veo a Tigres también. Por lo que te decía, América va a llegar con 2 semanas de descanso. Tigres pues, va a tener la ventaja de cerrar en casa. Además del el desempate, ¿no? Posible de posición en la tabla, ¿no? América además tiene que aprovechar la localía, si no va a estar en problemas. Ahora, no sé, después del juego NFL la semana pasada, en qué condiciones está la cancha de la Azteca, entonces en una de esas, eso es otra cosa que le juega en contra a las Águilas, ¿no? Eso y, bueno, no tiene que ver, pero son putitos. Y ahí, los dos más o menos, y los dos se visten de amarillo, entonces pues sí, su antecedente, ¿te acuerdas cómo quedaron ellos en torneo? ¿Entre sí? No, compadre. Jugaron en Monterrey, si no me equivoco, pero no. ¿Cuánto quedaron? No. Creo que gana Tigres 1-0. A ver, ahorita lo saco. Pero pues sí, yo también estoy en que, digo, la situación del haber parado 2 semanas a la América, por más amistosos que me digas que tengas, sí le puede jugar en contra al AME, aunque creo que Tigres... pues no ha tenido mucha regularidad, a pesar de terminar en la posición que terminó, ya llegó así como que de rebote. Quedaron 1-1 en la jornada 6, allá en el Volcán, el 24 de agosto. Bueno, le atiné a que jugaron allá, ¿no? Sí. Y pues ya, la de la que nos interesa, que es la de Querétaro contra Necaxa. Que ahí, para no comprometerme, es donde te di el dato de Sergio Almaguer, después de que te había dicho que había jugado entre el... y que había jugado un total de 10 partidos y marcado 10 goles. ¿No? Ya ves, qué bueno que... Mira, se suponía que eso no se iba a escuchar, pero ya lo trajiste a colación, entonces bueno, para que se enteren que no tengo ni idea. Ahí es exactamente donde yo no me comprometo a decir que va a ganar el Querétaro, compadre. Momento, lo acabo de decir. Oh, por Dios, muy bien. Ok, pues así la situación, aunque sí se ve cerrada. O sea, yo no creo que esté... Yo espero que Necaxa de verdad recupere la mística de la visita y del buen fútbol y el goleador también, ¿no? Porque pues tiene que... Y que se acuerde de ganar en casa también, ¿no? Por favor. Cuéntanos tantito, Necaxa, no manches. Eso espero, sobre todo que pues que la gente lo disfrute también, disfrute esta liguilla, porque... Ahora, que como te dije hace rato, tampoco es que Querétaro llegue en un momento así que digas, wow, qué miedo me da el Querétaro. No, se ve asequible, pero sí, o sea, nos da más miedo por lo que deja de hacer Necaxa que por lo que pueda hacer Querétaro, es lo que dice. Coincido. Sí. Ok. Pues yo creo que ya, ¿no? por ahí me voy a ir a algunos comentarios de Facebook. voy rápidamente. Les preguntaba que cómo veían precisamente esta situación del duelo ante Querétaro, ya conociendo el rival, y teníamos algunos comentarios ahorita en lo que carga. Estoy haciendo tiempo porque el ya ves que luego tarda, pero aquí está. No, el Facebook tarda años, compadre. Una basura. A ver, ahora sí, creo que hasta tenemos más comentarios. Dice Antonio DLS, Querétaro es un buen rival, pero Necaxa ya le ganó. Y decíamos. Sí, bueno, qué bueno que no nos tocó el Puebla, ¿no? ¿Y cómo no nos va a tocar Veracruz? Ahí ya lo hubiéramos. Qué malo, qué malo que no nos tocó Veracruz, maldita sea. Ay, maldita sea. Ay, en fin. Pinche fútbol injusto. Gran chiste. Muy bien, Jorge Saucedo. Preocupante para Necaxa ir en picada hacia el final del torneo. Se tienen que poner las pilas y dejar de distraerse con cosas extra cancha, como las ventas inminentes y la salida de Memo Vázquez. No, en picada no, se perdió un partido. Digo, el anterior se había ganado, entonces tampoco. Sí, o sea, fue un mal partido, muy feo. Horrible, sí. Horrible, pero... Más horrible que grabando podcast casi en lunes y sin haber comido el domingo. Fíjate. Maldita sea. Mira, hay otro, dice... ¿Qué dice? ¿Miuris Patiño? Si jugamos como lo hicimos toda la temporada, seguro avanzamos. No ninguneo a Querétaro, pero traemos más que ellos. Sí. No sé si seguro, pero yo creo que sí tenemos para superar a los Gallos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Uriel, bueno, ajá. Lo que decíamos, dependiendo de lo que haga Necaxa, ¿no? Ok. Uriel Botello dice, pues independientemente del análisis futbolístico, yo estoy que me lleva la chingada porque no puedo ir a Aguas entre semana, así que a revender mis pinches boletos. Pues ni modo, Uriel. Sí se puede, ¿eh? Ahí métete a StubHub. Y se puede hacer esa transacción sin meterse en broncas de nada. Y sí, ya había boletos porque se estaban vendiendo ya sin rival por definir y horario y día por definir, pero sí ya estaban en venta. Santiago Ibarra, la liguilla es otro torneo, échale huevos si queremos campeonar. Es que es eso también, o sea, ya tenemos la idea de campeonatos y pues... Se nos fueron las ilusiones de repente. Y si no campeonar, pues al menos no hacer el ridículo, ¿no? Es que es eso, ¿no? O sea, decías al principio que sea lo menos doloroso. Pues sí, ¿no? Pues sí. Al menos si te vas a morir, muérete de algo, ¿no? Ahora, desde un poner en claro nuestra postura, ¿no? Desde un principio habíamos dicho que no, yo no creía que Necaxa le alcanzara para ser campeón en este torneo por la situación de las bancas, ¿no? Ajá, de acuerdo, coincidimos. Yo creo que no tenemos plantel suficiente como para competirle a otros con más relevo. Pero... No, oye, pero sí, perdón. No, o sea, entonces, si se queda fuera en este torneo, en esa liguilla, pues, o sea, tampoco nos tiremos al drama, ¿eh? O sea, tengamos bien claros dónde, en qué posición estamos. No sé si termina siendo un poco más justa incluso la liguilla como queda, como más realista a la situación de los equipos en cuanto a las posiciones. O sea, el segundo lugar de repente era como que, wow, ¿cómo estamos acá? Ya un quinto me parece un poco más realista a cómo está Necaxa en este momento futbolístico. ¿Qué ibas a decir, Decker? No me acuerdo qué iba a decir. Que si se queda fuera en esta primera ronda, ¿iba por ahí? ¿De lo de los objetivos, no sé, y demás? Es un No me acuerdo. Bueno, te pregunto. Es que aquí una advertencia en la compu, perdón. Yo te pregunto, ¿sería un fracaso que no se pasara esta primera ronda? Sí, o ya lo habíamos dicho en programas anteriores, ¿no? Sí. Sería quedarte en la misma fase donde te quedaste hace 6 meses. Entonces es obligación pasar ante Querétaro. Sí, de acuerdo. Yo creo que sí. Ok, sí, estamos en ese nivel. Ya lo de quedar campeones, o sea, se cumple si se supera esta fase. Ya de ahí en adelante todo es extra, ¿eh? O sea, yo estoy en esa postura. Sí esperamos pasar ante Querétaro, pero ya de ahí lo que caiga es bueno. Bueno, y ya. ¿Tenías los comentarios en Twitter? Ya los leí hace rato, compadre, otra vez. sí, ¿no? Ok. Ajá. Se habían quedado, mentí la semana pasada que dije que no había, se habían quedado algunos pendientes. Nuestro compadre Jesús Reyes Maldonado, @rayotab, dice, mta madere, tantos años sin asomarme a Facebook y ahora obligado a hacerlo, ver la grabación en vivo del NPR Podcast, bien vale la pena romper con algo que tiene tiempo, decidí no hacer. A ver si te alcanzo a desvelarme con los compadres Harold Taker y Murdo Quedas. Decíamos que ese programa, si bien fue un experimento raro que se hizo en Facebook, se quedó aquí en el sitio, ¿no? Se subió como cualquier otro episodio, tanto acá como en Spotify. Bote Power dicen que no, pero ¿en qué otra cosa podemos pensar que en que ya están con su mente en otro lado? Coincido yo un poco con eso. Bola de antiprofesionales, como dije. Novak, @Novak con K. Todavía no escucho este episodio, pero más vale tarde que nunca. Les comento que reí muchísimo con el podcast donde Taker explica cómo funcionan los momios y las apuestas. Queremos más ejemplos. Los escucho más tarde. Saludos. Me ofendí hace rato y me vuelvo a ofender ahora. No era para que se rieran de eso, era cosa seria. ¿Sabe qué burradas dije? Sí, es que a veces no me sé explicar, pero pues tampoco es para que se rían, por favor. Ténganme paciencia, ¿no? Y les decía, les presumía y se los vuelvo a presumir, que ahí en Onda de Apuestas en NFL ando on fire, ¿no? Ah, sí, pero, que yo te preguntaba de mis 49, así que todo chingón, ¿no? Información que a nadie le interesaba más que a ti y a... Y a mi señor hermano, ganaron los Niners 36-8 a los empacadores de Green Bay, si no mal recuerdo. Bueno, o sea, sí recuerdo cuáles los empacadores, lo que no recuerdo bien es el marcador. Pero bueno, eso nada más te interesa a ti y a mi hermano y ya, porque ese es un equipo que le gana puro muerto, bueno, y que hoy le ganó a los Packers, ¿no? Insert name here, @güero-eg. Nos preguntaba, dice, ¿vieron que Portland Timbers corrió a Brian Fernández y que la MLS va a demandar al Necaxa? Pues, ese tema. No creo que pase. Ajá. Los tinajeros son gente de negocios y pues no iban a firmar una cláusula, ¿no? Que se dice que hay una cláusula que podría ser que, no sé si Portland o la MLS demandara al Necaxa, los tinajeros no iban a firmar una cláusula que los comprometiera, digo... Si Brian se fue, él quería irse, hay que decirlo también. Se dio la posibilidad de negocio para Necaxa, pero de eso que Necaxa tenga que ser la nana de alguien que ya se fue, pues no, ¿no? O sea, no creo que los tinajeros hayan firmado una cláusula así. Necaxa no tendría por qué ser responsable de lo que haga Brian Fernández 6 meses después de que se fue. Y pues no, no creo que haya nada de eso. Sí, decíamos que ya no es bronca de Necaxa y que también Brian, pues, o sea, ya que se haga responsable de lo que haya pasado, ¿no? Sea lo que fuera, pues ya está grandecito. ¿Y qué más? Es todo en el Twitter, es todo. Bueno, pues ya. Yo digo que ya lo dejemos ahí porque también ya llevamos más de una hora. Entonces, pues gracias a la gente que nos estuvo acompañando. Por ahí... Ajá. Faltó por ahí nada el comentario de Martín Ortiz, que había nos había escrito por mail después del partido, bueno, a medio tiempo del partido contra Puebla. Pero ese sí sí alcanzó a salir en la otra parte, ¿no? ¿Ah, sí salió? Sí. Ah, no sé. Ok. Es que con ya no sé qué creen que no... Bueno, en este rato llegaron más comentarios. Por ahí Ezequiel Pérez dice, todo tocó el más accesible... Y Rogelio López Morales le contestaba, seguro no viste el juego del Querétaro contra el Morelia el sábado, ¿verdad? Si Necaxa juega como el viernes contra el Puebla, no tiene nada que hacer contra el Querétaro. Esperamos y retomen el buen juego. O sea, Querétaro es un rival que juega bien. Habrá que esperar a ver qué pasa. Yo tengo mis dudas. pero insisto que más por lo que deja de hacer Necaxa que por lo que pueda hacer Querétaro, pues que además es lo que el que nos interesa, ¿no? El Rayo. Y te iba a leer también el Twitter de el tweet de Mauro Quiroga, que después de que Necaxa pone su gráfico felicitándolo, dice: felicidades Mauro Quiroga, en el título compartido, el comandante se corona campeón de goleo de la apertura 2019, Rayos por la cuarta. Y Quiroga contestaba a este tweet con diciendo: contento y orgulloso por este logro, es un premio al gran trabajo colectivo de todos los que formamos parte y hacemos Necaxa, por eso quiero compartirlo con todos ustedes, un abrazo grande y vamos por más. Y decías que y cómo nos reímos con esto. ahora ya lo entendí diferente. Creo que lo está compartiendo con todos los que trabajan en el club. ¿No? Dice, todos los que formamos parte y hacemos Necaxa. ¿Ahí nos incluimos o no nos incluimos? A ver, básicamente. Es que nosotros no hacemos Necaxa. Sí. Ah, nos había quedado bien. Como afición. Como afición, yo creo que sí. Entonces, ya dilo, pues sí. Pues eso, entonces, Ingesu, vamos a ponerlo ahí en mi video en Twitter. Ya sabes, presidente y gerente general de Pasión Rojiblanca. Que es necaxista, chilango, melómano, necaxista, campeón de goles de la apertura 2019. Yo soy capitán, va a quedar bien bonito. Sí. Entonces, ¿cómo va a quedar? El mío va a quedar papá, monero, ilustrador, necaxista y campeón de goleo en la apertura 2019, compartido con Mauro Quiroga, Gerardo Taker, y ha sido una lista importante de gente que... Y ahí perdido al final de la lista, Alan Pulido. Y Alan Pulido, ¿por? ¿Cómo no? Sí, porque, pues, porque sí. Ya no salió igual, pero bueno. el chiste era que todos somos campeones de goleo y pues ahí está la postura de Mauro Quiroga, que lo comparte con sus compañeros y con la gente del club. Y pues qué chido, qué bonito. Y con esas alegrías, yo creo que ya nos vamos despidiendo. Hablando de redes sociales, de una vez diga usted las suyas. Twitter, @ Gerardo Taker, con K. Ahí me encuentran en Twitter y en Instagram como @ Murdoch Eras. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoch Eras Cartoons. Las de Pasión Rojiblanca, pues ya se las sabe, todas con Pasión Rojiblanca. Y en el sitio www.pasionrojiblanca.com.mx. Además, si se quiere unir a la amable y honorable lista de patreones de estos shows nuestros, pues puede ahí meterse en patreon.com/ Pasión Rojiblanca y hacer su registro para ponerse guapos con nosotros y recibir a cambio una serie de contenidos exclusivos para su deleite, ¿no? Donde nos deschavetamos un poco más de lo común. Ay, pues pero ya. Gacho, veces. ¿Eh? Ok, pero gacho, ¿no? Pero gacho. Sí. Ok, entonces vámonos, compadre. Vámonos. Esto fue el episodio número. ¿Qué quedamos? ¿18? 19. 19 de NPR. Ya lo dijo mi compadre. www.pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos el martes. Espero que con mejores noticias de las que tuvimos esta semana. Por favor. Por favor, sí, por piedad, como dirías tú. Ya dije que mi nombre es Gerardo Taker, no lo sé, pero si no, ya lo acabo de decir. Y conmigo estuvo mi compadre, mi amigo, mi ranchero favorito, Don Mordoqueras. Vámonos, compadre. Vámonos. Bye. Bye.